Asepsia, desconexión, desconexión y después. Distancias. Desigualdades. Miserias. Hermandades. Tiemblan. Sororidades. Crujen. Redes sociales. Otra vez. Miserias. Abrázame con todo. quito mi furia.